Ojalá. Mire tú. Bienvenidos, vamos a presentar un guión de radio. Aquí vamos con los personajes. El bebé, Juan Díaz. La madre, Carlos Castro. El cura, Abel Guzmán. El doctor, Renzo Torres. Y el locutor, Juan Díaz. Bien, vamos a seguir con el guión. ¿Qué hago? Nadie me apoya. Y este inocente no pidió venir al mundo. No lo quiero tener. Sé que es un pecado, pero voy a tener que hacerlo. Mami. Mami, no lo hagas. Yo quiero nacer. El aborto es uno de los principales problemas que existen en los países subdesarrollados. Y el Perú no está ajeno a ello. Por miedo, por vergüenza, pobreza, inseguridad e ignorancia, muchas mujeres cometen este delito que atenta contra la vida de un ser humano. Pero yo no lo quiero tener, porque su padre me abandonó. Mi familia no me la perdona. Y yo soy demasiado joven para truncar mis aspiraciones en la vida. Sé que esto no es para ti, no es fácil. Me ves como una carga. Pero no puedes decidir sobre mí. Es cierto que soy parte de ti. Pero yo soy aquel que decide mi destino. Por favor, no me robes la vida, mami. No podemos ser indiferentes a este problema. A cualquiera le puede pasar. La familia debe ser unida y afrontar las consecuencias de sus actos. Una de las razones por las cuales sucede este tipo de decisiones drásticas es la falta de comunicación con la familia. Tú no tienes ningún derecho a privarle la vida a un ser que viene de ti. Es un pecado mortal. Y Dios no te lo va a perdonar. Hija, por piedad, razona. No seas egoísta. Deja vivir a esa criatura, que aunque tú lo rechazas, él ya se aceptó como madre. Los cristianos ven con malos ojos esta decisión que atenta ante su creencia de derecho de la vida. Ellos lo ven como un homicidio. Clínicamente hablando, el aborto es un asesinato, pero la madre es la que decide su destino. Y aunque sea ilegal, en esa sociedad sobrepoblada, es preferible pensar que es mejor así. No hay que dejarse llevar por los sentimentalismos, sino actuar de frente. Que quieres vivir al lado de mi mami y mi papi. En el caso que el sujeto no se haga responsable de su paternidad, la madre tiene otras opciones. Puede pedir ayuda a gente de su entorno o incluso salir adelante sola. El aborto es la consecuencia de la cobardía y esto no lleva a nada bueno. ¿Ves, mami? Es lo único que te pido. Déjame vivir y comienza una nueva vida a mi lado. Yo te quiero mucho. La madre que decide tener al bebé es una persona responsable y sobre todo valiente, que demuestra amar a la vida y a los demás. Gracias, mami, por criarme.